tu voz y dile: Señor, quiero amarte, quiero bendecirte. Díselo de nuevo: quiero amarte, quiero darte la gloria solo a ti, bendito Salvador, amarte de ti. Siempre quiero dar mi vida para amarte, Señor. Quiero dar mi vida para amarte, Señor. Bendecirte. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Señor, gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros, por el sacrificio en la cruz del Calvario. En esta noche queremos darte gracias, porque tú venciste en Calvario. Tenemos vida esta noche. Por tu sangre tenemos entrada delante del trono altísimo de Dios. Gracias, Señor.